El espacio de arte en música y noticias. Hoy, en nuestra columna de arte en música y noticias, compartimos una canción dedicada al brujo, Santiago Maldonado. Esta vez, en la voz de Martín Mamonde, voz conocida en estos pagos, más allá de ser oriundo de Córdoba, ya que es uno de los grandes artistas que pasan por las peñas del refugio salamanquero, que genera encuentros folclóricos y vecinales en la costa del Río Azul, en el paraje rural Mallina Ahogado, que es parte del Bolsón. Escuchamos a Martín. Hola, mi nombre es Martín Mamonde, soy de Córdoba capital, integrante de la Cruz ABL, y hemos tenido la posibilidad de ponerle música a un pensamiento, de una u otra forma contar historias, dolencias y felicidades a través de las canciones, a través de muchos años. En este caso en particular, si bien es contar una historia de alguien que no está, o una historia de alguien que no está debido a que las fuerzas armadas, en su represión, en su ultraje, en su maldad, en su poco entendimiento de la libertad y del reclamo de la tierra y la vivienda de los aborígenes, de los autóctonos, del respeto a la Pachamama, llámese Estado o Fuerzas Armadas, en este caso las Fuerzas Armadas. Hace un tiempo, ya creo que ya hace muchos años, compartimos una energía muy fuerte llamada amistad con el Bocha Torres, que hemos tenido la posibilidad de escribir canciones y poner música, nunca colgándolo el cartel ni de poeta ni de nada. Y en esta oportunidad yo andaba con una melodía en la guitarra, en la cual estaba esperando una letra, y una vuelta que fuimos a tocar con la Cruz a La Plata, Bocha y Ro nos abren la puerta de su casa para dormir, como tantas otras veces, y esas, yo le digo que son realmente causalidades, ¿no? La energía de la canción tiene ese poder que sucede, que no es algo buscado, forzado, o que es algo que tiene un precio, que tiene un fin, o que es un producto. Simplemente sucede por un choque de energías en el cual se fundamenta una historia, o un cuento, o un relato, o un grito de lucha. Y ahí en la casa de Ro, con Jacinto, el Bocha, mis hermanos, con la melodía que andaba dando vuelta, no fue una composición grande en el sentido de tiempo, sino que estaba la melodía, Bocha tenía la canción, se cantó la letra con la melodía y nació el brujo de amor. Siempre digo que cantar para personas que no están en un momento, no nos gustaría escribir otras cosas. Pero en los tiempos que corren y lo que nos antecede y por los que vienen también, pienso de una u otra forma que estas canciones son escuelas. Y no podía ser ni de la Cruza, ni de la Gramilla, ni de la Bocha, sino tenía que generarse esa energía para que la canción salga, para que Santiago esté presente en cada reproducción, en cada casa, en cada espacio. Es un poquito, capaz que sea muy chiquitito el aporte, pero si uno se pone en la piel de la madre, del hermano, de la familia, de los amigos, se da cuenta la dimensión de abrazo que puede llegar a tener una poesía o una canción a lo largo y a lo ancho de todo el país, de América y del mundo. A Santiago nos falta a todos, todos los días. Entonces ese fue el nacimiento del brujo de amor. Simplemente una cuestión de energía, de decir algo, de contar una historia, de que se visibilice, de que no todo sea TN, Clarín, La Voz del Interior acá en Córdoba, y también remarcar esto, que en algún momento nos gustaría escribir sobre otras cosas, sobre esos cerros preciosos, que también podemos llevarlos en canciones. Pero también es un grito de decir, che, bueno, paren. Hoy en Córdoba mataron a un pibe de 17 años la policía, gatillo fácil. Facundo Castro, nadie sabe dónde estaba, más de 90 días desaparecido. Bueno, si de algo nos tenemos que hacer algo los cancionistas, o llamen poetas, esa cosa impresionante que da vuelta por las casas, sin pedir nada, que se llama arte, es para que sucedan cosas así. Y el agradecimiento general a todos los, las, les, que participaron de la canción, poniendo su voz, su guitarra, su momento para grabar, para producir, para ver los volúmenes, para que suene la canción y que la historia siga siendo contada por los, las y les que tienen que seguir siendo contadas. Porque si la historia siguen contando ellos, esto se vuelve a repetir todos los días. Así que bueno, muy, muy, muy, muy fuerte abrazo para Radio La Negra y muchas gracias por ese aporte gigante que es la comunicación. Tienen un trabajo muy importante que es el de comunicar, de meterse en las casas. Nunca pienso que es una batalla perdida y en los grandes monopolios y que está todo perdido y que todo el mundo controla todo y que es dueño de una sola persona. No. Nosotros con estos golpes de energía así sinceros y reales podemos cambiar el mundo a alguien que esté en cualquier parte del mundo. Así que, de corazón, muchas gracias. Martín Mamonde, de La Cruz Adela. También charlamos con el Bocha Torres, autor de la letra de esta canción, Al Brujo. Buenas, ¿cómo está la gente? Soy Bocha Torres, de La Gramilla y el dúo Tierragual, autor de la letra Canción Ausente, con música de Martín Mamonde. Y bueno, les cuento cómo nació un poco la canción. Yo escribí la letra en esos días en que no aparecía Santiago, con toda la indignación, con lo turbio de toda esa situación, de la represión. Bueno, a la vez se generó una gran movilización en todo el país, estuvimos en muchas marchas, y a la vez tratando de visibilizar esta cuestión de la problemática de territorio del pueblo mapuche. Por eso en un momento la letra dice: suerte habitual que un indio caiga preso o muera, porque si bien es cierto que cobró muchísima difusión la desaparición forzada en ese momento de Santiago, también es cierto que muchas veces nada se dijo sobre otras represiones y no cobró tanta difusión por los medios de comunicación, ¿no? Esta vez se armó un revuelo tremendo porque era un compañero que viajero, anarquista, artista, que fue a apoyar una causa y por eso también la letra dice: y estabas vos, qué confusión, cuánta ironía para este poder y su gendarmería. Bueno, por eso, con todo el dolor de perder un compañero, que podríamos haber sido cualquiera de nosotros que abrazamos esas luchas y esas causas, y con la intención de visibilizar toda esta cuestión de mucho tiempo que pasa ahí con las comunidades mapuche, con las comunidades de todo el territorio, en realidad de toda la Via Yala, desterradas, arrinconadas. Y bueno, básicamente ese fue el sentido de la canción. Nos encontramos con Martín, él tenía una música, se abrazaron hermosamente la letra con la música de Martín, y la empezamos a tocar con el dúo, con la gramilla. También en algunas presentaciones con Mariano Vicente, que es quien hace el poema introductorio, que escribió ese hermoso poema también en ese tiempo. Y ahora, que se cumplían 3 años, se nos dio así charlar con Rocío, mi compañera cantora del dúo Tierra Igual, que le parecía que compartamos la canción, que la grabemos de una vez y salga. Y estuvo la idea ahí de invitar a varias compañeras y compañeros de este camino musiquero, y se armó algo así muy, muy emotivo, con mucha fuerza, y la verdad que estamos contentos con compartir la canción, con lo que se generó, y bueno, y a la vez siempre conscientes y en este camino de lucha y resistencia. Saludos para todos, abrazos, muchas gracias por difundir la música y esta canción en especial. ¿Dónde hay un refugio cuando la muerte luce el uniforme asesino y vil? Cuando la juventud desbordante y bella de ideales es el blanco desarmado de los que siempre obedecen órdenes cuando el odio manda. ¿Qué estamos esperando para impedir otro crimen camuflado entre ramas secas y barro de olvido? El homicida crece, se agiganta, manipula, miente y gobierna. Nosotros nos ahogamos sin la mínima dignidad de resistencia, porque luchar es ser ahogado cuando la muerte es el río del poder, de los que con alevosía nos aplastan. No existen dos orillas posibles. De aquel lado, lo ruin, amable hogar de los rastreros. En medio, el agua que pasa y no olvida. Aquí nosotros, de este lado, junto a vos, Santiago Libertario. Habitan mezquindades y miserias, donde habitan mezquindades y miserias. Salió a volar, mochila. pensamiento, artesano de su libre pensamiento. Silencio, con colores que hablan en este silencio. Brujo de amor, te harás canción, clamor y fuerza en las almas que exigimos que aparezcas. Mi alma que repudia esta crueldad siniestra. Mari Complamien, Inche Soraya Pimpén, en nuestra LOF Resistencia Fusamen, ayer entró a allanar la policía, la gendarmería, la infantería. Dejen de atropellarnos, porque pareciera que nosotros no somos humanos, que somos animales y que pueden entrar a reventarnos y a maltratarnos, a tirarnos a quemarropa. Sin clemencia, en aquel confín de turbia sin clemencia. Y estabas vos, qué confusión, cuánta ironía. Pasa y no olvida, aquí nosotros, de este lado.